difícil de comprender. Me desvelo por quererte y no te puedo tener. Tú también sufres lo mismo porque me quieres también. Y en el fondo de este abismo pierde vida nuestro amor, siendo un amor tan profundo. No podemos comprenderlo. Engañamos al destino y la vida nos engañó a nosotros. Yo no sé si es cobardía realizar esta ilusión. Mientras tanto tú te mueres y yo pierdo el corazón. Yo no sé si es cobardía realizar esta ilusión. Mientras tanto